Tiene mucho que ver con algo de lo que hemos leído aquí días pasados, de lo que es ser mamá y que tantos le gustó. Bueno, aquí me acercan otra que está realmente muy linda, que es justamente una carta de una mamá a una hija ahora. Una carta de una mamá a una hija cuando estábamos sentados, comiendo, y mi hija dice casualmente, menciona que ella y su esposo están pensando en empezar una familia. Nosotros estamos haciendo una encuesta, dice ella en broma. ¿Crees que yo debería tener un bebé? Y yo la miro y le contesto, dice la madre, cambiar tu vida. Digo, cuidadosamente, manteniendo mi tono neutral. Yo sé, dice, no más fiestas de los fines de semana, no más vacaciones espontáneas. Pero eso no es en lo absoluto lo que yo quise decir. Miro a mi hija intentando decidir qué decirle. Quiero que sepa lo que ella nunca aprenderá en las clases de parto. Quiero decirle que las heridas físicas por dar a luz un niño van a sanar, pero que el volverse madre la va a dejar con una herida emocional tan profunda por la cual ella será vulnerable para siempre. Para siempre. Pienso en advertirle que ella nunca leerá de nuevo un diario sin preguntarse, ¿y si eso le hubiera pasado a mi niño? Que cada accidente de aviación, que cada incendio en una casa la va a obsesionar, que cada accidente en moto le va a dejar una herida tan profunda por la cual ella será vulnerable para siempre. Que cuando vea fotos de niños hambrientos, se va a preguntar si algo podría ser peor que vivir la muerte de su niño. Yo la miro cuidadosamente, sus uñas finamente pintadas, el traje elegante. Pienso que no importa cuán sofisticada sea ella, el convertirse en madre la va a reducir al nivel primitivo de una osa que protege a su cachorro. Que una llamada urgente de mamá le va a dejar caer un suflé o el mejor cristal sin vacilar por un momento en ir a ver al chico y el llamado. Siento que debo advertirla que no importan cuántos años ella haya invertido en su carrera, la carrera se le va a descarrilar profesionalmente a causa de la maternidad. Ella va a poder hacer los arreglos para dejar al niño en casa, al cuidado de una niñera, pero un día irá en camino a una reunión de negocios muy importante y va a recordar el dulce olor de su bebé y tendrá que usar cada gramo de su disciplina para no correr a casa, solo para asegurarse de que ese bebé esté bien. Yo quiero que mi hija sepa que las decisiones cotidianas ya no van a ser rutina. Que el deseo de un niño de 5 años de ir al baño de hombres y no al de mujeres en McDonald's se va a volver un dilema mayor. Uy, las veces que me habrá pasado eso a mí con las nenas. Vos no tenés problema, negro, porque tenés todos varones. Entran todos al mismo baño. ¿No sabés lo que es entrar yo al baño de mujeres? Porque acá en San Juan no hay, como en Chile, un baño para papás. Para nenas y nenes. No hay. Pero no sé si en el patio Alvear habrá uno. Si han hecho, no creo. Si han hecho el patio Alvear y no han hecho un baño como eso, la pifiaron mal, pero bueno. Ya que lo están construyendo, claro, tiene un nivel bárbaro ese lugar. Y si no, entrar al baño de hombres con los ojos tapados de las nenas. Esa es la peor. Una vez la hice nomás. Bueno, dice que justo allí, en medio del ruido de bandejas y niños gritando en McDonald's, los problemas de independencia e identidad de sexo serán sopesados contra la perspectiva de que haya un abusador de niños acechando en ese baño. Claro, sí, es verdad. Yo entro donde sea con ellos. Entraba, vaya, son más grandecitas y las espero en la puerta en todo caso. No importa cuán decisiva pueda ser ella en su trabajo, se criticará a sí misma constantemente su papel de madre. Mirando a mi hija tan atractiva, tan bonita, quiero asegurarle que en el futuro ella va a perder los kilos de más del embarazo, pero nunca se va a sentir igual sobre ella misma. Que su vida, ahora tan importante, será de menos valor para ella una vez que tenga un niño. que ella renunciaría a esta en un momento por salvar sus hijos, pero que también empezará a desear más años, no lograr sus propios sueños, sino para ver a sus hijos lograr los suyos. Yo quiero que ella sepa que una cicatriz de cesárea o las estrías se convertirán en insignias de honor, insignias de honor. La relación de mi hija con su marido cambiará, pero no de la manera que ella piensa. Deseo que ella pueda entender cuánto más uno puede amar a un hombre que tiene cuidado, para empolvar a su bebé, o que nunca duda de jugar con su niño. Yo pienso que ella debería saber que se sentirá de nuevo completamente enamorada de él por razones que ahora encontraría muy poco románticas. Yo deseo que mi hija pudiera darse cuenta del lazo que ella sentirá con mujeres a lo largo de la historia que han intentado detener guerras, discriminación y borrachos al volante. Espero que ella entienda por qué yo puedo pensar racionalmente sobre la mayoría de los problemas, pero ponerme como loca cuando discuto sobre la amenaza que supone una guerra nuclear en el futuro de mis hijos. Yo quiero describir a mi hija la euforia de ver su niño cuando aprenda a montar una bicicleta. Quiero capturar para ella las carcajadas de un bebé que está tocando la piel suave de un perro o un gato por primera vez. Quiero que saboree la dicha que es tan real de que de hecho duele, ¿no? La mirada interrogativa de mi hija me hace caer en cuenta de las lágrimas que ya mis ojos no pueden contener. Nunca te vas a arrepentir de eso, mi amor. Nunca, le dije. Entonces, alcanzo por sobre la mesa la mano de mi hija y la aprieto y ofrezco una oración silenciosa por ella y por mí y por todas las mujeres que tropezaron en su camino hacia la más maravillosa de todas las profesiones. Este regalo bendito de Dios que es el hecho de ser mamá.